la llevaba tan incrustada en la conciencia que me pasé los primeros años de colegio convencido de que todas y cada una de mis profesoras eran mi madre disfrazada. En cuanto sonaba el timbre de salida, echaba a correr hacia casa e iba todo el camino preguntándome si llegaría a tiempo para pillar a mi madre antes de que volviera a transformarse. Pero siempre, invariablemente, la encontraba en la cocina, convertida otra vez en mi madre, preparándome un vaso de leche con galletas. La consecuencia de esa fantasía sobre los poderes de mi madre fue que me volví honrado. Como podéis comprender, no tuve otra elección, porque ella, como Dios, estaba en todas partes y lo veía todo. Mi madre me echa de casa. Entonces salgo al rellano y pienso que no me importa, que iré por las calles vendiendo periódicos, indiferente y solitario, con los pies descalzos, que me subiré en marcha a un vagón de carga y me iré muy lejos, que dormiré bajo un puente o en campo abierto, y que cuando mi madre se entere no tendrá otro remedio que venir a buscarme y a pedirme que, por favor, que vuelva a casa. Pero enseguida me desplomo, me siento débil e incapaz, y empiezo a golpear la puerta y a gritar que la odio. Ante semejante herejía que resuena por el edificio donde ella compite con otras 20 madres para alzarse con el título de santa patrona del sacrificio personal, a mi madre no le queda otra que cerrar la puerta con dos cerrojos. Y es en ese momento cuando me lío a porrazos para que me deje entrar, cuando me arrodillo en el felpudo y pido perdón por mis pecados, cuando le prometo sollozando: mamá, ahora sí, ahora voy a cambiar. Casa un amanecer, ahí va, qué bien. Sola, soñar que estaba sola y pensé, joder, qué bien. Nada me para cuando empiezo a crecer, ahí voy, coger. Que no sale sola, que no me da la gana. Dice que si no se droga, que no siente nada. Sola.

y al concepto felicidad. Mohamed mira después la pantalla del ordenador y piensa en su madre como se piensa en un genio o en un héroe. Ese pensamiento es ingenuo, claro, pero también con el tiempo entenderá que el concepto ingenuidad es el que mejor asocia al concepto madre y al concepto felicidad. No porque empiece a nevar, sino para que empiece a nevar. Y soy entonces dos veces suyo, por el adiós y por el regreso. Como un pañuelo viejo, y no hago más que rebuscar. Mi madre acuerda carta de principio colorante a mis relatos de regreso. Y desfila por el color amarillo a llorar porque me encuentra envejecido. Llora de mí, se entristece de mí. ¿Qué falta le hará a mi mocedad si siempre seré su hijo? ¿Por qué las madres se duelen de encontrar envejecido a sus hijos si jamás la edad de ellos alcanzará la de ellas? Mi madre llora porque estoy viejo de mi tiempo y porque nunca llegaré a envejecer del suyo. Huellas y sombras que se pierden. Mi adiós partió de un punto de su ser más externo que el punto de su ser al que retorno. Soy, a causa del excesivo plazo de mi vuelta, más el hombre ante mi madre que el hijo ante mi madre. Y allí, precisamente allí, reside el candor que hoy nos alumbra con tres llamas. Y le digo entonces, hasta que me callo, hay, madre, en el mundo un sitio que se llama París, un sitio muy grande y muy lejano y otra vez grande. Y la mujer de mi padre, al oírme, almuerza y sus ojos mortales descienden muy suavemente por mis brazos. Consultarlo. La bibliotecaria lo guarda en su regazo. El diccionario del limbo. el último recurso cuando no se tiene dónde ir. La ventaja y el inconveniente es que no cierra por la noche. Hombre, animal completamente extasiado en la contemplación de lo que cree que es. Su principal ocupación es el robo y el exterminio de otros animales de su especie. Homicidio. Asesinato de un ser humano a manos de otro. Hay cuatro tipos de homicidio: criminal, perdonable, justificable y digno de elogio. La clasificación es útil para los abogados, aunque al muerto no le importa mucho si cayó víctima de uno o de otro. Honestidad, enfermedad del que es incapaz de sobornos y de otras transacciones entre caballeros. Huérfano. De niño se le suele enviar a un orfanato para que aprenda cuál es su lugar en la sociedad. Luego se le instruye en las artes de la subordinación y la servidumbre. Finalmente se le suelta para que se coma el mundo trabajando en las obras o limpiando pisos y escaleras. Humanidad. La raza humana en general, excluyendo a periodistas, políticos, expertos y funcionarios. Humillación. La actitud que se debe tener ante la riqueza, el poder o las leyes de reforma universitaria. Los que no la soportan son considerados asociales o, como se dice ahora, antisistema. Idiota. Miembro de una tribu grande y poderosa con enorme influencia en los asuntos humanos. La actividad del idiota no se restringe a un campo de la acción o del pensamiento, sino que abarca la totalidad de lo que hay. Como representa a la mayoría, el idiota siempre tiene la última palabra y su decisión es inapelable. Imbecilidad. La imbecilidad es una especie de inspiración divina o fuego sagrado que afecta a los miembros de las corporaciones políticas, empresariales, eclesiales y educativas. Imparcial. El que no ve la posibilidad de sacar provecho personal en el caso de que se adhiera a uno de los bandos enfrentados. Impostura, profesión de los políticos, ciencia de los expertos, opinión de los periodistas y religión de los predicadores. Independiente, persona con algún resto de amor propio. En la política y en la universidad es un término claramente despectivo. Infancia. Periodo de la vida comprendido entre la idiocia de los primeros meses y la tontería de la juventud. Inmigrante. Persona desinformada que cree que un país es mejor que otro. Todos los nativos saben perfectamente lo que el inmigrante debería hacer, opinar y sentir, y por eso no creen necesario consultarle al respecto. Insulto. Comentario ingenioso sin réplica posible. Intoxicación. Estado espiritual que precede a la resaca, que, como todo el mundo sabe, es otro estado espiritual. Thank you. Los secretos existen porque existen los otros y porque los otros no admiten lo que somos o lo que quisiéramos ser. Pero tal vez somos nosotros mismos los que no toleramos que los otros nos vean sin disfraz o sin máscara, y de esa manera siempre ocultamos algo. Tenemos que guardar secretos para que los otros nos admitan, para que no sepan que no somos exactamente lo que aparentamos ser. Los secretos construyen nuestro yo, lo nutren y acaban convertidos en una especie de tatuaje misterioso que nos protege. Pero los secretos nunca vienen solos. Un secreto llama a otro secreto, se arraciman y suman, formando una maraña, una malla, donde nos enredamos urdiendo la trabazón que teje nuestras vidas. Los amores más secretos y los negocios más secretos se transparentan en el fulgor de una mirada, en la forma de pronunciar una palabra, de hacer un ademán o de escuchar una canción. Tanto si es el sello de un heroísmo sublime, como si lo es de una bestialidad repugnante, el secreto es la constatación de que el hombre no se reduce ni a las apariencias de sus manifestaciones, ni a las máscaras de su personalidad, sino que es siempre otra cosa, posibilidad que ha de ser protegida celosamente como un tesoro. Y el secreto del secreto consiste en que nada de lo aparente puede reducirse a lo aparente, y en que nada de lo oculto puede reducirse a lo oculto, o dicho de otro modo, aunque chirríen los herrumbrosos engranajes de la lógica, mi secreto está siempre a la vista, y por ello eso que tenéis siempre a la vista, eso es mi secreto. En el limbo a veces pensamos que si las interdependencias humanas están condicionadas por nuestra capacidad de hablar, la forma de ser de esas interdependencias seguro que está configurada por nuestra capacidad de guardar silencio. Posterga todo. Nunca se debe hacer hoy lo que se puede dejar de hacer también mañana. Ni siquiera es necesario que se haga algo. Ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Piensa bien en lo que vas a hacer, pero después no lo hagas. Dicen que lo que más cuesta es el primer paso, pero cuando has dado el primer paso, entonces el segundo se ha convertido ya en primero. Y hay que dar otra vez el primer paso. Si reparamos en eso, aprenderemos que no hay que dar ningún paso, porque todos cuestan como el primer paso. Dicen que Vitalí Rimbaud, de soltera cuif, era mujer de campo y hembra sufridora y perversa. Fue la autora de Los días de Arthur Rimbaud el que se convirtió en el poeta vidente. No sabemos si padeció primero y renegó después, o si renegó del padecimiento que la guardaba y en esa negrura persistió. Dicen que Vitalí trituraba a su vida y a su hijo y a sus vivos y a sus muertos. Dicen que aquel niño, teniendo a su lado a ese fantasma de imprecaciones y desastres, fue un escolar perfecto que enseguida se sintió atraído por el ejercicio antiguo de los versos. Si el sufrimiento de la madre encontró a Dios y en Dios se apoyaba y se justificaba, el sufrimiento del hijo encontró el verso. A los 19 años, en un cuartucho de las Ardenas, Rimbaud terminó la temporada. Esa misma noche recitó sus poemas a las estrellas. Tal vez entonces recordó a su madre y pensó que por fin la había alcanzado, que la tenía abrazada, a ella que nunca le leería, a ella que dormía pierna suelta en el pozo de su cuarto lejano. Tal vez era por ella, por su luto eterno, por su sufrimiento maligno, por su rencor y su abandono, que el poeta había ideado esa lengua nueva. ¿Qué es lo que impulsa a los hombres a escribir? ¿Los demás hombres? ¿Las estrellas? ¿La lengua? ¿Sus madres o las antiguas cosas inmensas? Nadie lo sabe, pero la noche avanza, y Rimbaud, entre cuartillas, se ha vuelto de cara a la pared y duerme con sueño de plomo. En el autobús, pero sobre todo en el tren, los viajeros estamos como fuera de ese entorno habitual en el que somos alguien, en el que somos padres, maestros, representantes, comerciantes, funcionarios. Y ahí, en la impersonalidad propiciada por la serialidad de los asientos y el traqueteo del tren, nuestros gestos alcanzan una intensidad y una dignidad inusual. En esa situación de máximo anonimato, y en cierto modo solitaria, podemos mostrarnos en nuestra imagen más íntima y a la vez más real. Porque allí, en esa curiosa intimidad, podemos comprobar que todos somos igualmente nadie. Sabían de dónde venía la madre, por qué regiones, por qué zonas desconocidas había pasado esa madre que tenían antes de llegar ellos. A la madre se le ha olvidado la lengua de su juventud. De su pasado le quedan algunas consonancias irremediables, palabras que parece como si las desenroscara, muy dulces. Algo así como unos cánticos que le humedecen el interior de la voz, como si la visitara el recuerdo de alguna lengua extinguida. Pero los niños sabían que la madre llevaba dentro de sí deseos de abandonar. Deseos de abandonar a los hijos que había tenido, de dejar a los hombres a los que había querido, de irse de los países de donde vivía, de alejarse y de perderse. Lo sabían y lo aceptaban como se acepta cualquier fatalidad, pero también a veces les daba miedo. Se desmayaban con muchísimo arte, sobre todo si nuestra ausencia había sido superior a 3 meses. Cuando alguno de sus hijos entraba en la cocina, mi madre doblaba las rodillas, se desplomaba, balbuceaba palabras incomprensibles y no había forma de levantarla. Al cabo de un rato, eso sí, se incorporaba tranquilamente, sonreía y lanzaba su habitual andanada de preguntas. A mi madre también le gustaba mucho morirse. Un par de veces al año recibíamos un telegrama avisándonos de que mamá estaba agonizando. Nosotros, naturalmente, no podíamos arriesgarnos a que por una vez fuera cierto, así que los hijos llegábamos a toda prisa para cuidarla en su lecho de muerte. Durante un par de horas se moría, ponía los ojos en blanco, nos llamaba por nuestro nombre, conforme se iba adentrando en el Valle de las Sombras. Pero de repente se sentía mucho mejor, abandonaba despacio el lecho y se ponía a preparar raviolis. Damos la bienvenida al limbo a Franziska Nitzsche, de soltera, Ochler. En los últimos días del año 1888, su hijo, el filósofo Friedrich Nietzsche, sufrió en Turín una crisis nerviosa de la que ya no se recuperó. Un amigo lo llevó a Basilea, donde su madre, Franziska, se hizo cargo de él. Nietzsche apenas podía valerse por sí mismo y continuó empeorando, tanto física como mentalmente, hasta paralizarse casi por completo y perder totalmente el habla. Franziska no tenía apenas preparación intelectual, su única lectura era la Biblia y se expresaba muy torpemente por escrito. Desde luego nunca había leído los escritos de su hijo porque, según decía, le daba miedo. Durante los años que se ocupó de Nietzsche le llamaba mi buen Fritz, mi viejo niño o mi melancólica alegría. Le cantaba durante horas para que se tranquilizase, le bañaba y le leía sus propios libros sin comprenderlos, especialmente el Zaratustra, para que, según decía, fueran sus propios pensamientos los que penetraran en su mente enferma. También le escuchaba pacientemente cuando tocaba el piano, le daba conversación para mantener su mente activa, se ocupaba de sus paseos, de su alimentación y de su salud, y vigilaba su sueño por las noches. Franziska murió en 1897 y se vino directa al limbo, donde intimó con la tía Chofi. Nietzsche, su hijo, solo le sobrevivió 3 años. Pero no creer es también un error. Y además, no sirve de nada. Por eso andamos en el eterno conflicto entre la necesidad emotiva de la creencia y la imposibilidad intelectual de creer. Y ese conflicto nos quema el alma. Pero a pesar de todo, ¿la vida es un mal digno de ser vivido? ¿O eso creemos algunas veces y otras veces no? Biodegradable y fragmentado, hedonista y sacrificado, bautizado y confirmado, aunque con escaso uso de razón, y por eso mismo desterrado al limbo, que muestra escasa solvencia vital y que, como sabéis, procura no llegar tarde a las citas, aunque casi siempre intenta zafarse de ellas lo antes posible, como cada martes confiesa. Que, como habréis notado ya, se le interrumpe la voz, sin saber ni mentir ni decir la verdad, más aún cuando habla de sí mismo, o como se dice, cuando se habla a sí mismo. Que con la edad cada día se avergüenza más, no tanto por los defectos que perfilan su triste figura, como por las virtudes que inevitablemente simula, sobre todo con sus seres más queridos. Que por una vez, y quizás la última, acertó como mal profesional y torpe experto al sospechar que la democracia, el lenguaje y la comunicación acabarían siendo, en las así llamadas sociedades democráticas o sociedades de la información, puras, duras, caras y obsoletas mercancías, con nulo valor de uso y creciente valor de cambio. Y que quizás por todo eso no puede sino envidiar a aquellos que, desentendiéndose de casi todo, se encierran en los cementerios para comprobar la cantidad de gente todavía necesaria que allí descansa en paz. Importancia, y por ello necesitaba rodearse de paz y de silencio. Ayer me vi hasta jugar. todos los niños sabían que las ocupaciones calladas y misteriosas de la madre se encaminaban hacia algo. La labor consistía en eso, en ese porvenir en marcha, a un tiempo visible, imprevisible y de naturaleza desconocida. Para los niños, lo que hacía la madre no tenía nombre. No había palabra que lo designara, pero su extensión no tenía límites. Y todo, todo iba a dar a la labor de la madre, como las lluvias van a dar a los océanos. Nas casas Bahia, Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer. Minha madre e eu podríamos ser hermanos, aunque ella un poco mayor. También podríamos ser amigos, porque su memoria y la mía corresponden a un tiempo en que ambos éramos jóvenes. Yo era menor, pero recuerdo verla feliz cantando en la cocina. Además, ahora tengo la edad de ella cuando me dio la vida. Pero para mi madre solo puedo ser su hijo. Mi madre quiere que yo sea feliz. Mi madre quiere que no mienta, que sea libre y sencillo. Y no quisiera verme sufrir porque el dolor, el miedo, el desengaño y la duda son males que padecen los adultos y mi madre quiere que yo sea siempre un niño. Durante toda la cena, ella me estuvo hablando de espíritus. La cena fue larga. Intenté envidiarla por sus experiencias. ¿Por qué ningún espíritu se ha preocupado de mí todavía? Quise desviar la conversación, simplemente por llevar la contraria. Ella no cejaba. Una guía de teléfonos había sido cambiada de sitio. También encontraron una serie de zapatos sobre una cama. Pero todo eso me pareció pobre. Me hubiera gustado más que el espíritu hubiera revuelto nombres y direcciones en la guía telefónica, porque darle a una cosa un puntapié nada más es algo que yo también puedo hacer. Pero lo que literalmente me avergonzó fue lo de los zapatos encima de la cama. ¿Por qué no habían decidido salir todos ellos de paseo, cada uno en una dirección distinta? Escuchaba a regañadientes. El espíritu no había tenido ninguna ocurrencia especial. Ella, que notó mi desengaño, pasó a hablar por fin de otra cosa, se desnudó para mí y cambió la música. Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah. Antonio, tú lo sabes. Nada es, todo se otrea. Por eso hay que ser como tú. Hay que ser plural, como el universo. Y para eso es necesario que cada uno se multiplique por sí mismo. De cirugía de la universidad, los alumnos sienten una extraña desazón antes del primer tajo de bisturí. Sin embargo, en cuanto meten las manos dentro de la brecha y acometen auténticas carnicerías en los órganos internos, ese rechazo desaparece y los estudiantes se divierten, como los niños cuando juegan con barro o a las cocinitas. Los filósofos del limbo se preguntan entonces por el poder de la piel. Ese órgano que mide 2 metros cuadrados en un ser humano estándar, pero que apenas llega a 1 milímetro de espesor. Una membrana cuya misteriosa profundidad nunca llegaremos a sondear del todo. No me quite pa'. Tienes que olvidar, se podrá olvidar. Si te hice un mal, olvidar momentos de malentendido y el tiempo perdido. Tienes que aprender a olvidar las horas que juntos matamos con nuestros silencios, la esencia del amor. Pero no me dejes, no me quite paz, no me quite paz, no me dejes más. Yo te ofreceré de perla y de brillo, vienen de un país. Nos han dado imágenes de madres: Philip Roth, César Vallejo, Marguerite Duras, Pierre Minson, Pablo Armando Fernández y John Fante. El Diccionario del Diablo, ya lo sabéis, de Ambrose Bierce, y han colaborado también Jorge Eduardo Eielson, Carlos Mastronardi, Fernando Pessoa, Agustín Fernández Mayo y Elías Canetti, entre otros. Pero no me dejes, no me quite paz, no me quite paz. Ya sabéis que en el limbo el esplendor no es cosa que brilla, sino que llega. Y a veces nadie se da cuenta y nadie lo recibe. De aquellos amantes que han visto sus almas tantas veces besarse, yo te contaré la historia de un gran rey que murió de amor. Aquí, en el limbo, no es fácil enamorarnos de una medusa o perder la cabeza por un caimán. No sabemos por qué, pero los sapos nos llenan de ternura. Nos conmueve todo lo que es húmedo y nos sentimos muy bien correspondidos por los peces. Todo aquel calor del viejo volcán que muerto creí, parece que soy. Queremos recordaros que hay algunas criaturas que emanan luz cuando se mueren. Un cielo de colores te va a acompañar. No me quite paz, no me quite paz. El cerebro lo ilumina todo, según dicen. Pero lo que de verdad sabemos es que nuestra sangre lo ignora todo de nosotros, que nuestros riñones viven en una oscuridad perpetua y que nuestros huesos solo saben sostenernos, y no todos los días. Tus amigos solo ven tus ojos y tu corazón que sonríe. Tus amantes solo ven tus labios y tus testículos de fuego. Tus enemigos lo único que ven es tu esqueleto cuando tropieza. Y los demás, querido, ya lo sabes, esos no ven nada. Pensad que en este preciso momento hay en algún cuarto de esta misma ciudad una muchacha desnuda que sueña con un hombre de barba negra que la llene de espuma y de jabón perfumado bajo una ducha incesante. Y ya sabéis que en el limbo todo es manzana y nada es banana, porque nos da la real gana. Que algunas naranjas y las otras también son naranjas. Y que en cada cosa hay una mariposa de color rosa que jamás, jamás se posa. Adoro São Paulo, my love. Se você disser...